Oye, qué temazo este, pero por favor, a propósito del chileno Benny Margandoña, Benny Mardone también es de origen chileno, el papá era chileno. Esta es una obra maestra también de la buena música, la música de verdad de los años 80. Hola. Buen día, Lobito. En este Día del Amor quería, aparte de saludar a mi esposa Carolina, un hermoso y afectuoso saludo a ella. Ya, saludos para Carolina. Porque la amo, es el amor de mi vida. Quería también dedicar una canción de la película Dirty Dancing, que es otra historia de amor linda. La canción de Hungry Eyes. Ah, el de Eric Carmen. De Eric Carmen. Ya, perfecto. Saludos a todos los oyentes. Perfecto, este día amigo. De la amistad también. Saludos para Carolina también ahí. Hola. Hola, Lobito. Buenos días. Axel de Coquimbo. ¿Cómo está, amigazo? Bueno, saludar a todo el mundo, a toda la audiencia de FM Plus, en el Día del Amor y de la Amistad. Y junto con ello, pedirte un temón para homenajear al recordado Eric Carmen. All by myself. Mira. Muy ad hoc para la fecha. A la fecha, claro, exactamente. Saludos para todos. Perfecto. Felicidades. Mira, programaron dos DJs diferentes, ¿no es cierto?, al mismo artista, Eric Carmen. Oye, los vamos a recordar con este tema que se hizo famoso Eric Carmen ahí en los años 70. All by myself. Es una obra maestra la música de aquellos tiempos. Just for fun, those days are gone. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home. Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure. Sacar alguno de los tantos audios que han llegado. A ver, hola. Hola, Lobito. Aquí la negra, la nave contigo. ¿Cómo está, amiga? Para mandarle un saludito a mi amorcito Claudito y dedicarle el tema You Make Me Feel de Simply Red. Ah, el de Simply Por Red. Por favor, ya, Lobito. Perfecto. Acá está Nadia. A ver, hola. Hola, Lobito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amiga? Aquí escuchando esta maravillosa música en esta maravillosa radio, que de verdad le agradezco porque alegra mi día cada día. Y sobre todo en este día especial, me gustaría dedicarle un tema al amor, al gran amor de mi vida, que es Eduardo. Eduardo Vázquez. Ya, Eduardo, salud para Eduardo. Que ahora está lejos por temas laborales, pero... Ah, ya, perfecto. Siempre estamos conectados de alguna u otra forma. Me gustaría dedicarle el tema de la película Vos, ah, La Sombra del Amor. Ancha y Melody, el tema principal, y con mucho cariño y amor para Dale. Él, que lo amo mucho, que es el amor de mi vida y que siempre estaremos unidos, dale, en las dale, buenas amiga. Y las malas, y así nos fortaleceremos más como pareja. Perfecto, mira. Así que este mensaje es para él. Mira, qué tierna nuestra DJ virtual. Oye, comenzamos el programa con ese tema de Unchained Melody. Por acá dice, oye, yo había pedido ese tema, Lobo. A ver, hola. Hola, Lobito, querido. ¿Cómo estás, amigo? Al fin te puedo ver. Ah, mira, oye, dale, amigo, 14.3. Te quisiera pedir un tema por el Día del Amor. Te deseo un feliz día a ti también, junto a tu amor. Dale, amiga. Yo quiero dedicarle un tema que me cantaba mi esposito, que está en el cielo. Ah, mira. Que es Simply Red, You Make Me Feel Brand New. Un besito y que tenga un hermoso día. Ah, gracias. Perfecto, dale. Ah, el de Simply Red dice que programó. Oh, ya lo vamos a agendar ahí, ¿no es cierto? Esa canción original de Stylistic de los años 70. Ya, oye, este quedó pendiente, así que suben los beats. Porque programaron este temazo de película, de la película Amigos Inseparables, Air, Wind and Fire, con las chicas de Motion, sonando ahí como en los años 70, Boogie Wonderland, que es un temazo este, disfrútenlo. Clásicos que suenan mejor que ayer. FM. Sin clásicos, imposible. Tu hora. 12 horas, 35 minutos. FM. Ahora, además de escucharnos, también puedes ver FM Plus. Sintoniza la señal 14.3 de la televisión digital abierta y disfruta nuestra programación en vivo. FM Plus 14.3. La música que te acompaña, ahora también en tu pantalla. Oye, ¿y si prendemos la tele? ¿Otra vez? Sí, pues, ha ido a más risa que tú. Ya, prendela. Hola, soy Pepa Valenzuela. Y yo soy Oscar Céspedes. Y queremos invitar a los auditores de FM Plus a ver nuestro programa No es nada personal, un espacio de entretención, humor y mucha locura, donde hablamos de lo que somos, lo que sentimos y lo que muchas veces no se dice. De lunes a miércoles a las 22 horas por Canal TVR. Siempre hay algo más para ver. Descúbrelo hoy en TVR 14.1. Atención, FM Plus Lovers. Llegó la nueva actualización de Conecta App. Ahora puedes hacer algo totalmente nuevo: grabar la transmisión de la radio, guardar tus programas favoritos, los saludos y escucharlos cuando tú quieras. Descarga o actualiza Conecta App en Play Store o Apple Store y vive, guarda y recuerda tus mejores momentos con FM Plus. Te amenazaron de embargo, tienes informes comerciales negativos. Tranquilízate, tus deudas tienen solución con chiledeudas.cl. Defiéndete con nuestros abogados expertos en defensa de juicio por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. ¿Sobreendeudado? ¿Y podés vivir con eso? Con chiledeudas.cl es posible mejorar tu futuro financiero y vivir tranquilo. Visita ahora mismo chiledeudas.cl. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. Revisa que las instalaciones eléctricas no tengan contacto con vegetación. Elimina hierbas secas a menos de 2 metros de tu casa. También hojas y ramas del techo. Poda árboles evitando contacto con la vivienda y mantén vías de acceso despejadas para emergencias. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Yo confío. Yo también confío. Obvio que confío. Porque he sido testigo de lo que hacen. Porque llevan más de 80 años haciéndolo. Acá en Santiago y en todo Chile. Niñas, niños, personas mayores, ahí están, con ellos. No importa si hay una pandemia o una crisis climática. Siempre están ahí, para hacer la pega. Para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso yo soy socio. Socia, siempre socia. Porque confío y creo. Yo también creo. ¿Y tú, confías? Entonces, hazte socio. Sí, hazte socio. No pierdas tiempo, porque la gente que lo necesita no tiene tiempo. Y son muchos, muchísimos. Pero nosotros también somos muchos. Y confío en que seremos muchos más. Trabajemos juntos por un Chile sin pobreza. Encuentro cercano. Hola amigos de FM Plus. Una vez más quiero invitarte a disfrutar de tu show favorito de los domingos, Encuentros Cercanos. Seguimos celebrando a los cumpleañeros de este mes y esta vez le toca a Andy Taylor, guitarrista y uno de los fundadores emblemáticos de la banda Duran Duran. No te olvides, este domingo a las 10 de la mañana, reserva tu ubicación especial para disfrutar Duran Duran Live Show. Por supuesto, por tu radio favorita, FM Plus. FM Plus. Este verano suena en FM Plus. ¿Cómo no acordarse de aquellos veranos? Hits latinos como en aquellos veranos. Proyecto 1. Está pegado. Está pegado. Kaoma. Sandy Papo. Te gusta, mueve, mueve. Te gusta, mueve, mueve. Ilegales. Ilegales. Lo que viviste el verano pasado, como en aquellos veranos. Marcamos tu verano a todo plus. Estamos de vuelta para seguir disfrutando de la nostalgia de cada canción. Como en aquellos tiempos. Como en aquellos tiempos. Ok, último bloque del programa. Nadie se enoja. Hoy me reí de un WhatsApp que escribió Ricardo, Eduardo, no me acuerdo. Dijo, oye, luego la fila virtual ahí de los DJs está peor, ¿no es cierto? Que el taco en la ciudad de Antofagasta. Por los reportes que han hecho que está la escoba con el tránsito en la ciudad de Antofagasta. Y me dice que peor, está peor la fila virtual acá. Oye, sí, mucho mensaje. Y saludos, a ver cómo este. Hola. Hola, Lomito, buenas tardes. Escucha, un poquito triste. ¿Qué pasó, amiga? Porque justo hoy día es el Día del Amor, pero bueno, a veces uno hace planes. Hoy día tenía planes con mi pareja, no se va a poder hacer. Ah, mira. Él cayó al hospital el jueves. Ah, ya, perfecto. Casi le da así como un preinfarto. Ah, mira. Ahora él está hospitalizado, así que ahora a la tarde lo voy a ir a ver. Sí, perfecto, amiga. Quería dedicarle una canción de Bon Jovi, Cama de Rosa. Tiene visita, así que ahí le voy a mostrar el audio y todo, que ojalá se pueda escuchar la canción, y decirle a Juan Carlos que lo amo, que de a poquito lo empecé a conocer, primero queriéndolo y ahora lo amo. Mira, qué bonito mensaje. Lo amo demasiado y que siempre voy a estar para él. Perfecto. Eso, Lobito. Dale. Ojalá se pueda escuchar la canción. El cama. Lindo día. Ya, perfecto. Vamos a tratar de hacer todo lo posible que salga tu canción, amiga, porque mira, prácticamente la programación está lista ahí como a las 11:30 de la mañana, ya está lista la programación completa. Mira, por acá, pero qué bonito mensaje mandó nuestra directora. Habla muy bien de usted, amiga, eso. La felicito ahí. Por acá, Claudia, a ti, que me dice feliz día del amor en todas sus formas, dice nuestra guía virtual. Oye, toda la razón, no es solamente a la persona querida, ¿no es cierto? También son muchos, le generan mucho amor a. Celebran este día, ¿no es cierto?, con sus mascotas, con sus perritos ahí. Hay un video de un argentino que celebra el cumpleaños de, mira, se me fue el nombre del perrito, más que seguro ustedes lo tienen que haber visto, de, mira, no me puedo acordar el nombre del perrito, pero como lo recogió en la calle, no sabe cuándo nació, entonces le asignó el 14 de febrero como el cumpleaños de él, y siempre hace unos videos, pero emotivos, ahí, oye, puf. No es cierto, si no te sale un lagrimón es porque no tienes alma ahí. Oye, muy emotivo ay, no me puedo acordar el nombre del perrito. Bueno, de este argentino, ahí ustedes son en la ayuda a memoria. A ver si lo han visto, me lo comentan. Por acá, hola, aló, por Sierra Gorda por acá. En el Día del Amor, un saludo para mi esposa Valesca, a quien la amo con toda la vida. Por favor, si puedes colocar el tema de Aerosmith, I don't want to miss a thing. No le envío audio porque ando con ella en el auto. Ah, mira, era una sorpresa. Saludos para la Valesca entonces, ahí, ¿no es cierto?, de Pato Sierra. Mira, qué bonito, qué tierno el Pato Sierra. Ya, oye, ¿qué dice por acá Andrés? Buenos días, Lobo, saludos a todos los enamorados, me está ahí que escuchan la mejor radio de Chile. Quería ver el tema Paul Lecaqui. Pero salen los temas con audio de WhatsApp, amigo, por si acaso. Estaba medio enojado nuestro DJ virtual ahí. Ya, hola. Lobito, Boris por acá entrenando en el gimnasio en la Florida. Quiero pedir la canción Feel the Heat de John Bonaparte. Ya, perfecto. La película Cobra. Dale. Muchas gracias. Oye, excelente la radio. La estoy escuchando mientras levantamos pesas. Dale, mira. Oye, mira, ejercitándose ahí. Ya vamos con música película de la película Cobra. Llega Jim Bowar con esto, Feel the Heat. Un One Hit Wonder ahí de los años 80. Just me. Oye, este es un One Hit Wonder de Jim Bowyer, pero es un temazo este, ¿eh? Mira, por acá Marcela, el 4684, dicen el perrito se llama El Pipo. El Pipo, claro. Ah, y él es uruguayo. Ah, es uruguayo, no argentino. Ah, mira, ya, perfecto. Entonces, lo importante es el Pipo, ¿no es cierto? Hoy le hace unos saludos, ¿no es cierto? Cada 14 de febrero al Pipo ahí, al perrito este. Es muy emocionante el saludo que le hace su papá. Amigo, soy Andrea de Puente Alto, dice por acá. Ah, ya, perfecto. Ah, estaba pidiendo un tema de Simple Red. Te querís, amiga, te querís. Sí, pronto va. Por acá, Andrés, enojado. No, lo jamás he escuchado la mejor programación. Ah, yo pensaba que estaba enojado. No, DJ Virtual. Dice, no. Enojado jamás, dice, escuchando la mejor programación. Ya, dale, amiga. Por acá, a ver qué es lo que dice. A ver, hola. Hola, Lobito, ¿cómo estás? Ya no sé qué hago por aquí. Llegó el internet. bueno, te quiero pedir un tema de David Gibson, Los In Your Eyes. Por el día del amor y la amistad. Vamos a ver si alcanza a salir. Saludos a los DJ virtuales y que tengan un excelente día del amor. Perfecto. Besito, ya, vamos con un audio con un tema que estaba pendiente, este tema, ¿no es cierto? Que se lo está dedicando a su señora. Avísame que cuando salga el tema para avisar. Ahí está saliendo F.R. David, Words. Marcela Toledo dice, feliz día de la amistad, amigo Lobo, feliz día, sí, ¿no es cierto? Feliz día de la amistad y el amor para todo el mundo. Por acá, ¿quién está? Dani Sol, hola. Hola, amigos de FM Plus, por acá Dani Sol, por acá retomando ya la rutina, saliendo unos días de vacaciones y lo pasé fenomenal. Dale, amiga. Siempre acompañada por ustedes, así que ya de regreso a casa. Qué pena, pero bueno, aquí subiéndome el ánimo, escuchando la excelente música que está sonando, en fin. Quiero pedirte un tema para este día especial, el Día del Amor y de Pareja. El tema de Kenny Rogers, Lady. Ya, perfecto. Te envío un abrazo, que pases bonito día y que disfruten todos. Dale, amiga. Niñas, que estén bien. Chao. Por acá Nelson dice, hola Lobito, saluda a mi señora Elizabeth Díaz que está en Coquimbo, un abrazo para ella, la quiero mucho. Nelson de Calama, un tema de María Magdalena de Sandra. Ah, ya, perfecto, salud para Elizabeth de parte de Nelson, que, ah, mira, está taquillando en Coquimbo la Elizabeth. Por acá que te tengo, a ver, hola. ¿Cómo está Lobito? Un maestro siempre en la música, usted sabe, ¿eh? Oiga, tenemos algo de In Excess, el mejor tema del mundo. Mystify, por favor. Mystify, ya, vamos a ver si alcanza a salir, dale. Un abrazo, dale. Gracias por tu radio. Dale, amigo. Felices 3 meses. Mira, claro, chau. Los 3 meses, ¿no es cierto? Clave ahí, para ver si el producto penetró o no, pero parece que vamos bien ahí. Ya, oye, vamos con el que estaba pendiente, hace rato lo pidieron varios auditores, incluso una DJ me dice, oye, ese yo lo había pedido yo, para que no peleen, ahí está. Mijano y todo el lote de Simple Red, con esta versión estupenda de You Make Me Feel Brand New. I'll never find the words, my love. how I feel, my love. Mere words could not explain. Precious love. Oye, qué tremenda versión hizo Simply Red de este clásico de los años 70, ¿eh? Que era de los Stylistic. Marcela de Santiago me dice, muchas felicidades FM Plus, gracias a ustedes, son geniales, un mes exacto que los escucho y no los dejo, los escucho a todas porque duermo poco. Marcela de Puente Alto. Luito, felicidades por el programa, feliz día del amor y la amistad y para ti todos los auditores, especialmente a mi madre, hijo y familia. Marcela de Puente Alto. Dale, dale, dale, amiga. Por acá, ¿qué es lo que tengo? Janina Soto, feliz día de la amistad. Lo ves por acá, lindo tema el que está sonando. Es genial este tema, ¿eh? Casi digo. Ya. Hola. Buena, Luisito del aire. Acá con su amigo Cecilio Tocornal. Ah, el Cecilio Tocornal. Más seco que toalla de hippie. Ya. Escuchando la mejor música, la mejor radio. Estamos un saludo en el día de la amistad. Usted, amigo, amigo, todo terreno. Lógico del aire, quería pedirle una canción. A ver, juegue ahí. Esa es la generación perdida. Ah, esa que me gusta a mí, usted sabe. El de. El Crack Man Man, el Crack 17, ya, dale. Y si van a tomar, inviten. Chao. Dale, el Crack Man Man está pidiendo nuestro DJ. Hola. Hola, Lobito. Buenas tardes. Un temita, por favor, de la película nueva de Semana y Media. No me acuerdo el título de la canción. Ah, ya, perfecto, mira. Gracias. Música, película, sonando ya con el señor Joe Cocker. Oye, este tema, sugerente. You Can Leave Your Hair On, sonando ahí de la película Nueve Semanas y Media, ¿se acuerdan? Oye, este tema, a pesar que no tiene mucho punchy punchy, sonaba en las discotecas y todo el mundo se volvía loco bailando este tema, ¿eh? Bear the check of your coat. Oye, qué intenso estuvo el programa de este día sábado. Mira, está Quique Martínez, siguen llegando de Coquimbo, siguen llegando saludos. Este llegó temprano, a ver, hola. Hola, Lobito, buenas tardes. Quería mandarle un saludo a mi reina Erika. Erika, saludos para Erika. Dale. Desearle, bueno, en el día de amor, que la amo mucho, le quiero mucho. Dale, dale, amigo. Ya vamos a cumplir 21 años. Oye, mira. Y bueno, ahora estamos celebrando ahí, aquí en la playa. Perfecto. Pasándola un ratito bien. Qué bien ahí, amigo. Y nada más que decir. Gracias por todo, por mis lindos hijos que tengo y por todo lo que ella me ha dado, me ha entregado. Gracias. Perfecto, dale. Oye, por acá este llegó, mira, este llegó temprano, a ver, hola. Hola, Lobito, muy buenos días, espero que tengas un excelente día. Hablas con Ciro de acá de la ciudad de La Serena. ¿Cómo está, amigo? Lobito, por favor, puedes tocar un tema de Telephone Line de Electric Light Orquesta. Mira, qué temazo ese, ¿eh? Dedicado a mi esposa Claudia, hoy el día del amor, de la amistad. Así que, saludos para Claudia, para entonces. Ella lo está escuchando porque también escucha FM Plus. Dale. Un abrazo, amigo. Saludos para Claudia de parte de Mario Ciro ahí en La Serena. Se escucha genial, me dice por acá. Estamos en Hornito, dice nuestro. Ah, mira, está taqueando en Hornito nuestro y virtual. ¿Cómo dirían ahí, no es cierto? Nadie puede. Es que nadie puede. Ya, hola. Hola, hola, Lobito, ¿qué tal? Rolando por acá. Espero que estés bien celebrando el Día del Amor y la Amistad para todos los oyentes de FM Plus. Quería pedirte un temita, compadre, que. En ese tiempo pegaba, así como pega Martín, pega. Oingo, boingo, not my slave. Ya, perfecto. Eso, compadre. Y la FM Plus pegando en Santiago, pega Martín, pega. Pega Martín, pega. Ah, nuestro DJ virtual el que mandó la otra vez, el pega Martín, pega. Ya, oye, nos tenemos que ir. Ya llega el programa estreno de Radio Mix con Pato DJ. Después viene, ¿no es cierto?, la RetroTech. Ahí pueden seguir programando toda la música después a las 18 horas. Weekend Retro Plus con la Andreita Páez y a las 22, ¿no es cierto?, en horario Prime, DJ Wally directamente desde La Serena con Estudio Remix. Oye, ahí siguen programando toda la música y mandando los saludos, por supuesto, a las personas que aman, que quieren ahí, ¿no es cierto?, a los perritos, a sus parejas, a todo el mundo. Ya, oye, nos vamos, gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Sé que quedaron un montón de audios de WhatsApp ahí que no alcancé ni a revisarlo ni a escucharlo, pero estuvo intenso el programa, como les comentaba. Me tengo que ir porque ya el Pato DJ está listo para comenzar con su programa. Y vamos a despedir el programa de forma muy especial, celebrando los 147 años de la ciudad de Antofagasta con la canción de La Ciudad, ¿no es cierto?, que se la regaló Daniel Lencina, porque me lo pidieron varias veces. Comenzamos el programa con eso, finalizamos el programa con la canción de Antofagasta, celebrando los 147 años. Chao, disfruten del fin de semana. Chao, chao, gracias por la sintonía, gracias por la gran sintonía, se cuidan. FM Plus. FM Plus, sonido con marca registrada. Te recordamos la hora. 1:03 FM Plus. Ya chicos, eso sería todo por hoy. Espero que hayan anotado todo porque esto entra en la prueba. No, profe, no apague, me queda poco. Sobre todo la última parte, esto no lo volveremos a ver hasta el próximo semestre. Mati, tómale fotos, no voy a alcanzar. Sí, ya voy. ¡No! ¿Qué pasó? Se me apagó. Nos vemos en la prueba de la próxima semana. Adiós. ¡No! Que tu viejo equipo no te juegue una mala pasada. Lo mejor de ser WOM en esta vuelta a clases es renovar tu equipo desde pie cero. Aprovecha estas ofertas en tiendas y WOM.cl. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Si te compras un teléfono, te falta la carcasa. Si te compras un pasaje, te falta pagar el asiento. Pero si te compras un italiano maestro, no le falta nada. Juan Maestro te espera con los combos Smasher Burger Italiano, churrasco italiano y pollo italiano. Con papas fritas y bebida, disfruta el sabor de la mayo de receta casera, el tomate y la única e inigualable Falta Hash. En Juan Maestro, a tu combo italiano, no le falta nada. Mi plancha lo cambia todo. En el norte y en cualquier parte del mundo, Manantial es la única agua con la que pasarás de decir a decir con M de Manantial. Es que su sabor entrega una experiencia perfectamente pura. Porque es agua 100% purificada y libre de sodio. Incluso jueces internacionales le dieron un por su sabor superior. Manantial, la experiencia del agua perfectamente pura. ¿Te amenazaron de embargo? ¿Tienes informes comerciales negativos? ¡Tranquilízate! Tus deudas tienen solución con chiledeudas.cl. Defiéndete con nuestros abogados expertos en defensa de juicio por deudas, eliminación de informes comerciales negativos y expertos en ley de quiebra. ¿Sobreendeudado? ¿Y podés vivir con eso? Con chiledeudas.cl es posible mejorar tu futuro financiero y vivir tranquilo. Visita ahora mismo chiledeudas.cl. La radio de siempre, pero con una innovación increíble. La nueva Conecta APP te permite grabar la transmisión de FM Plus, guardar tus programas favoritos y revivirlos cuando quieras. Descarga o actualiza Conecta APP en Play Store o Apple Store y no te pierdas ningún momento de FM Plus. FM Plus. Marcando tu verano. No acordarse de aquellos veranos. Vanilla Ice. Ice, baby. Jamiroquai. She's just a cosmic girl. Cosmic girl. Claudinho Brown. Xereta. Y el clásico Vamos a la playa. Lo que viviste el verano pasado, como en aquellos veranos. Los mejores veranos del pasado. Con el calor y la música. FM Plus. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Radio Mix, el programa de mezclas y remezclas que se emite de forma exclusiva por este canal, de forma exclusiva por esta señal. Les habla Pato DJ y los voy a acompañar por este viaje con los sonidos que siempre nos gusta escuchar, mezclados por supuesto al nivel de Radio Mix. Dicho esto, muchachos, nos vamos a pasar lista a quienes participan de esta primera parte para esta edición del Radio Mix. Encore, Le Disc Jockey. La Bouche, I Love to Love. Dance to Trance, Take a Free Fall. DJ Tiesto featuring BT, Love Comes Again. Madonna, What It Feels Like for a Girl. Mr. President, I'll Follow the Sun. Robert Miles, Children. Rough Drivers presents Arola, Dreaming. Safri Duo, Baya Baya. Swing featuring Dr. Alban, Sweet Dreams. Listo, amigos. Así hemos pasado lista a quienes participan en esta primera parte para esta edición del Radio Mix. Gracias por venir a la cita, gracias por estar ahí. Y como siempre decimos, a prepararse, a ponerse cómodos, ponerse los audífonos, que Radio Mix ya está en el aire. ¡Bienvenidos! Elevamos los decibeles al máximo. desire. Dance, take it higher. You have become what you have always been.

FM Plus. Escucha la hora más retro. Son las 1:33. FM Plus. Ready? Ahora, además de escucharnos, también puedes ver FM Plus. Sintoniza la señal 14.3 de la televisión digital abierta y disfruta nuestra programación en vivo. FM Plus 14.3. La música que te acompaña, ahora también en tu pantalla. Hola amigo, ¿qué se va a servir? Dame un jugo, porfa, ¿y me puede encender la tele? Hola queridos auditores de Radio FM Plus 104.9 FM en Santiago. Soy Daniel Valenzuela y quiero invitar a ver nuestro matinal Buenos Días, Buenas Tardes, de 11 de la mañana a 13 horas, acá por las pantallas de TVR 14.1. Siempre hay algo más para ver. Descúbrelo hoy en TVR 14.1. Atención. Nueva actualización, nueva forma de escuchar FM Plus. Inédita app. Ahora puedes grabar la transmisión en vivo de la radio y tus programas favoritos para escucharlos cuando quieras. Descarga y actualiza Conecta app en Play Store o Apple Store. La innovación de la radio ahora en tu bolsillo. Los incendios forestales tienen nombre y apellido. Asegúrate que no sea el tuyo. El 99,7% de los incendios forestales son provocados por personas. Si usas herramientas eléctricas al aire libre, evita hacerlo con altas temperaturas o vientos fuertes. Además, limpia y humedece el entorno para prevenir emergencias e incendios. Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Encuentro cercano. Hola amigos de FM Plus. Una vez más quiero invitarte a disfrutar de tu show favorito de los domingos, Encuentros Cercanos. Seguimos celebrando a los cumpleañeros de este mes y esta vez le toca a Andy Taylor, guitarrista y uno de los fundadores emblemáticos de la banda Duran Duran. No te olvides, este domingo a las 10 de la mañana, reserva tu ubicación especial para disfrutar Duran Duran Live Show. Por supuesto, por tu radio favorita, FM Plus. Busca nuestras redes sociales en Facebook, Radio FM Plus. Instagram, Radio FM Plus Chile. TikTok, Radio FM Plus. Twitter o X, @ FM Plus Chile. El poder de los clásicos. Blas. Verano 2026. Un verano a todo Blas. Hay 40 grados, nena, y yo voy a flotar. Un verano a todo Blas. Coge tu sombrero y póntelo. Nos vamos a la playa, calienta el sol. Verano Summer Blas. Un verano naranja. Quiero ese sabor. Oh, vamos a la playa. FM Plus. Verano 2026. Ok, amigos. Ya estamos de vuelta para continuar disfrutando de este viaje de mezclas y remezclas que se llama Radio Mix. Les habla Pato DJ y agradezco a cada uno de ustedes que estén aquí junto a nosotros, que hayan venido a la cita y que escuchen este programa por este canal, por esta señal. Dicho esto, nos vamos a pasar lista a quienes participan en esta segunda parte ya para esta edición del Radio Mix. Blondie, One Way or Another. Laura Branigan, Take Me. Naked Eyes, Flying Solo. Paul McCartney, Hope of Deliverance. Peter Schilling, Major Tom. The Ramones, I Want to Be Sedated. Rockwell, Captured. Shalimar, Disappearing Act. The SOS Band, Tell Me If You Still Care. Tita Lima, A Condo Do Samba. Yellow, Distant Solution. Listo amigos, de esta manera hemos pasado lista a quienes participan en esta segunda parte para esta edición del Radio Mix. Gracias por venir a la cita, gracias por estar ahí. Y ahora, como siempre decimos, a ponerse cómodos, ponerse los audífonos, que Radio Mix ya está en el aire. ¡A disfrutar! FM Plus, la música durante las 24 horas. I will always be hoping, hoping. ratodj.com. No. FM Plus, sin clásicos, imposible. Daten, Nico hat dann noch ein paar Fragen doch. Effektivität bestimmt das Handeln. Man verlässt sich blind auf den anderen. Jeder weiß genau, was von ihm abhängt. Jeder ist im Stress. Doch Major Tom macht einen Scherz. I wanna be sedated.